Muy bien, vamos a ir a la siguiente promesa. Es ahora el mensaje número 6 ya en esta serie de las promesas. Y ahora vamos a hablar de que Dios siempre está observando todas las cosas. Creo de que el que Dios esté siempre con la vista sobre nosotros provoca un consuelo a nuestras vidas. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo pienso Dios siempre me está observando, provoca por sobre todo un consuelo para nosotros que somos sus hijos. De hecho, creo que en la medida en que comprendemos que Dios siempre nos está viendo, nuestra dependencia y nuestra confianza en Él es fortalecida. Porque hay algún momento en el que nuestras vidas entran en mucho terror, miedos, pánicos, porque nosotros consideramos que estamos solos. Cuando hace algunas semanas, algunos estuvieron acá, tuvimos una noche de oración y ese día estuvimos estudiando en este relato de la Biblia cuando los discípulos están en medio del mar. Jesús se para con ellos a la orilla y les dice: ¿saben qué? Súbanse ustedes a la barca, yo me voy a quedar aquí por un momento. Y dice la Biblia que Jesús se regresa y comienza a orar estando en la orilla del mar. Pero ellos se meten a la barca y están en medio, era ya de noche. Y cuando se vuelve de madrugada, se levanta una tormenta en medio del mar y los pobres discípulos están ahí metidos en la tormenta. La Biblia dice de que mientras ellos están ahí, hay un versículo que es extraordinario ahí y que, bueno, yo muchas veces lo había pasado por alto, esa específica frase. Dice: mientras Jesús estaba en la orilla, viéndolos que estaban remando desesperados, sacando agua, chapaleando, tirando, agarrando con la boca y sacándola para afuera con tal de sacar el agua de la barca. Dice: Jesús estaba desde la orilla y Jesús los estaba viendo a ellos. Los discípulos no veían a Jesús desde donde estaban. Los discípulos están en medio de una tormenta. Y no es cierto que cuando uno está en medio de una tormenta se le apagan todas las luces de alrededor. No tiene visibilidad, tiene nublada la vista. Ellos están en medio de la tormenta y en medio de la tormenta ellos solo están pensando, algunos quizás se acuerdan, ¿y dónde se habrá metido este Jesús ahora que lo necesitamos? ¿Y dónde estará ahora el Señor? A tantos que ha salvado, ¿por qué no nos salvó aquí a nosotros? Aquí vamos a morir en medio del mar. Jesús desde allá en la orilla estaba viéndolos. Hay muchas situaciones y momentos de nuestras vidas en los que usted no va a ver a Dios. ¿Les ha pasado alguna vez que hay momentos en los que uno quisiera verlo y no aparece? Esta noche la gran noticia que tenemos para enseñar esta noche es: aunque usted no lo vea a Él, Él siempre lo está viendo a usted. Aunque usted no sienta que lo encuentra por ningún lado, Él siempre tiene la mirada puesta sobre nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 16, no vamos a leer el texto este ahora, pero para darles una referencia, es en ese texto la Biblia nos cuenta que a Dios le llaman el Roy, que se llama el Dios que me ve, como uno de esos nombres extraordinarios de Él. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 13, estas palabras tan preciosas. Dice, no, Hebreos 4, 13, no hay nada, ¿en qué? En toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Qué hace Él? Lo ve, todo lo ve. Nada ni nadie está oculto a Dios. No hay pensamiento nuestro que Él no conozca. No conoce solo mi apariencia. No conoce solo mi actuar. No conoce solo mis lugares de visita. No conoce solo mis palabras. Conoce hasta lo más profundo de nosotros. Todo lo conoce, todo lo ve. Y esa verdad de Dios que está escrita en este versículo hermoso en el libro de Hebreos. Todos nosotros debemos salir de este lugar hoy entendiendo que habla de nosotros. Dios también nos conoce a nosotros perfectamente. Dios no se pierde ni un solo detalle de nuestras vidas. Dios escucha nuestras pláticas, nuestras conversaciones en la noche, esas conversaciones íntimas, digo, esas conversaciones que se dan en las habitaciones de las casas nuestras, donde está ahí la esposa y el esposo planeando y maquinando todas las maldades que le van a hacer a los hijos y los castigos y todas esas pláticas peligrosas que siempre las estamos hablando, nunca esperando que nadie nos escuche. Cuando se ponen ahí, comienzan a hablar mal del pastor, que nadie está esperando que escuche eso, pero esas pláticas, el Señor sí las escucha. Cuando se encierran en el trabajo con los compañeros y comienzan a tramar ahí contra el jefe y ver que ese viejo lleva y a ponerlo en mal y hacer eso que nadie está escuchando, él todo lo escucha. Todas las cosas están delante de él con total claridad, expuestas delante de él. Controla y está atento a todas las situaciones, no solo en contra de nuestras vidas. Para mí, por sobre todo, es a favor de mi vida. Es extraordinario entender que Dios está siempre con nosotros. Ahora, sinceramente creo de que cuando el título me daba miedo ahora anunciarles el título, porque el hecho de decir Dios siempre observa todo, en algunas situaciones suena muy positivo. De hecho, yo creería que todos deberíamos salir de aquí felices de entender de que Dios siempre nos observa. Pero si no tenemos una visión apropiada de esto, que yo creo que sucede también, fácilmente en vez de traernos confianza y consuelo, nos trae un terror o un miedo de Dios. Y no debería ser así. Algunas personas, por ejemplo, consideran a Dios al vivir, creo que hay algunas formas equivocadas, eso es lo que quiero decir, algunas formas equivocadas de entender que Dios nos ve. Por ejemplo, una de las formas equivocadas es el pensar que Dios tiene una mirada resentida o una mirada envidiosa hacia nosotros. Algunos de nosotros pensamos que Dios no estará a gusto con la forma en que estoy creciendo, comprando, gastando mi vida, haciendo las cosas. Y entonces es inapropiado, pero suele pasar que vemos a Dios como alguien en el cielo que no quiere que disfrutemos de la vida. Cuando uno es adolescente, uno tiene la tendencia a pensar de que los padres y Dios son los enemigos de nuestro gozo. ¿Están de acuerdo? Dice uno, no, mi papá lo que no quiere es que yo disfrute con mis amigos, por eso no me deja tener los amigos que yo quiero tener. Esos son mis mejores amigos. Y los papás dicen, jamás son tus mejores amigos, vagos, bolos, locos, esos que te tenés por amigos. Pero el concepto es que mi autoridad lo que pretende es que yo no pueda tener libertad y disfrute y goce de las cosas. Y es erróneo pensar así de Dios. La Biblia dice en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, dice, el Señor es nuestro Dios, dice, y Él se gozará sobre ti. Con cánticos y con alegría, dice, Él se gozará en nosotros. Dios no es un mal ser que está ahí lleno de rencores y envidias hacia nuestras vidas. Hace algunos meses con Patty tuvimos la oportunidad de ver, nunca había visto, un halcón. Y entonces estábamos en la casa de unos hermanos, de unos pastores, y entonces tienen unos árboles recuerdo cómo se llama, pero bien altos. Y entonces sobre esos árboles vienen y llegan los pajaritos y llegan las cosas así y se venían a posar. Y de repente dicen, y le digo, qué lindo estos pajaritos. Y dice, casi ya no vienen. Porque aparece un halcón y se los viene a atrapar. Y un halcón galáctico. Solo eso entendía yo. Y dice, sí. Y de repente vemos ese animal volando a una altura, o sea, mucha altura. Pero de repente viene con todo para abajo, viene y solo llega a atrapar el animalito y se lo lleva. Y dice, si haya gallinas o haya cosas, se lo lleva y lo destartala más allá. Esto es gracioso, la comparación es ridícula, pero algunas personas así piensan de Dios, que Dios es como un halcón que está en el cielo todos los días viéndome y viéndonos. Diciendo, a ver, ¿a quién me voy a fregar ahora? O sea, sinceramente, habemos cristianos que imaginamos que Dios está en el cielo todos los días pensando, ¿cómo va a fregar nuestra vida? ¿Cómo va a venir a atraparnos y va a ver y va a agarrar? Sobre todo, ahora, con mucha sinceridad, esto nunca aplica pensando, ¿cómo Dios me va a venir a fregar a mí? No, eso siempre lo dedicamos a otro. sea, nunca estamos pensando, Dios está en el cielo viéndome qué estoy haciendo mal para venir a agarrarme a mí. No, siempre estamos pensando hacia otros. Ya va a venir el Señor y le va a mandar un su terremotito personal a esa persona. ¡Ay, que el Señor, que aparezca el halcón del Señor y se lo lleve ese! Pensamos de Dios como si Dios fuera un vigilante en el cielo, un espía celestial, controlando todas las cosas para ver a quién le va a ir a hacer daño, con quién se va a desquitar la furia que él tiene. Y por supuesto, no es de esta manera en que Dios está poniendo su mirada sobre nosotros. Por una simple y sencilla razón, Él no es así. Romanos capítulo 8 y versículo 1, que muchos de ustedes lo conocen de memoria, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Deje de vivir pensando de Dios como su enemigo que anda queriéndole estorbar y arruinar y atrapar y destruir en su vida. Esa no es la visión apropiada. Dios no es un señor amargado. Dios, me recuerdo cuando estaba pequeño yo en la iglesia, creo que todos en algún momento tenemos esta figura de alguien que siempre está queriéndonos molestar la vida, ¿verdad? El señor, el anciano en la cuadra que nos pincha las pelotas, el maestro enojado, gruñón, que está ahí en los colegios tratando de estorbarnos, de que seamos felices. Pero que cuando uno crece se da cuenta de que qué buena gente era el hermano. Si es que me fregaba y nos regañaba, pero era con buen propósito. Nos decía cosas y nos pasaba, nos decomisaba las pelotas y nos regañaba de tales formas, pero era con un buen fin. Hay maneras equivocadas como vemos a Dios. La Biblia nos enseña algunas formas, nos enseña muchas formas a través de las cuales Dios nos ve, y nosotros deberíamos de adoptar estas maneras, creerlas y vivir con la plena confianza y dependencia de Él a través de esas promesas. Por ejemplo, nos enseña esto, Proverbios capítulo 5 y versículo 21. Vea por favor lo que dice la Biblia. Gracias. Proverbios capítulo 5, versículo 21. Dios nos enseña que de los ojos del Señor nadie puede esconderse, ninguno solo de nosotros. No hay lugar a donde podamos escondernos de Dios. Dice Proverbios 5, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y Él no solo ve sus caminos, considera todas sus veredas. Conoce todos los caminos por los que hemos andado pasando. Conoce todos los lugares por los cuales nosotros nos movemos y vivimos y hacemos. Él todo lo conoce. Dice también Proverbios capítulo 15 y versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios lo ve todo. Cuando uno piensa esto, yo leo estos versículos, lo primero que pienso es: ¿y si Dios ve todo, por qué no Dios para de un solo golpe a tanto delincuente que anda haciendo maldad? No es que Dios ignore a los que hacemos maldades. No es que Dios ignore a alguien. No sé, no he visto ninguna noticia, pero estoy seguro que a alguien deben haber matado hoy. Todos los días matan a alguien. Y si Dios está viendo, ¿por qué Dios no lo detiene? El versículo dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Qué pasa? Hay momentos que uno puede dejar de preguntarse: ¿por qué? ¿Y que acaso Dios no se fijó? Porque uno dice: si Dios estuviera viendo, Dios se hubiera metido y lo hubiera detenido. Pero esa no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios sí lo está viendo, todo lo ve. Todas las cosas están delante de Él, todos los caminos nuestros están delante de Él. Dios no solo ve las acciones que cometemos, como dice el versículo 3 de Proverbios, sino que dice también en el versículo 11 que además de las acciones, Él mira las intenciones malvadas que hay en el corazón de las personas. ¿Por qué Dios no actúa y por qué Dios no hace nada según nosotros? Según nosotros es Dios porque se queda quieto y no reaccionó o enfrentó. Pero sinceramente Dios nunca es un observador indiferente ante las cosas que están delante de nuestras vidas. Dios no es alguien que se queda ahí parado y solamente pensando, diciendo, ah, bueno, ni modo, mire lo que está pasando allá. Y no se mete y no hace nada. Él sabe perfectamente todo lo que está haciendo. Y aún cada uno de esos acontecimientos que pueden parecer terribles a nosotros, Él está actuando con algún propósito. Por supuesto, no lo podemos entender. Nuestros caminos no son sus caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No podemos entender por qué los discípulos, en la historia que les contaba al inicio, tenían que estar en la barca ese día. Si iba a venir esa tormenta, ¿por qué Dios los metió ahí? ¿Por qué Dios los dejó que fueran a pasar esa aventura extrema en medio del mar? Él sabe, Él siempre sabe lo que está haciendo. Ni uno solo de nuestras situaciones de vida le es indiferente a Él. Él ve nuestro levantar, Él ve nuestro acostar, Él ve nuestro llorar, Él ve nuestras confusiones, Él ve nuestras locuras, Él ve cada aspecto de nuestra vida. Todo está delante de Él y no solo está viendo lo que hacemos, ve las intenciones de nuestro corazón. Y eso tiene una cantidad de cosas extraordinarias más que enseñarnos. Porque es de acuerdo a la intención de nuestros corazones que Él actúa para nosotros o que en algunos momentos deja de actuar para con nosotros. Dios siempre está viendo cada situación de nuestra vida. Además de que el Señor siempre está viendo todo, los ojos del Señor entienden todo lo que está delante de Él. El Salmo 139, vean estas palabras tan hermosas de David. Digo, entre más pronto entendemos eso, más pronto podemos venir delante de Dios. Por eso creo que es tan importante esta noche ser conscientes de esta verdad. David llega delante de Dios y le dice, tú conoces, Salmo 139, perdón, versículo 2. Dice, tú conoces mi sentarme, ¿y qué? Y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Pregunta, ¿esa es una buena noticia o una mala noticia para ustedes? Léalo de nuevo. Que de repente, ¿qué? Él sabe. Dios supo su pensamiento cuando esta mañana al despertarse pensó, ¿voy a la iglesia o no voy a la iglesia? Ya decidió venir, pero su primer pensamiento Él lo supo. Él sabe cada mañana cuando se despierta y usted se recuerda, mis primeros 5 minutos con Dios. Pero de repente, Él sabe lo que estamos diciendo. Él sabe cada vez que dijo, de que me la desquito. Esto no se va a quedar así. Todo lo sabe. Dios sabe todas las cosas. El Salmo capítulo 69, versículo 5, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Mire, dice, oh Dios. No, léanlo ustedes, yo no lo quiero leer. Este es un versículo que todos deberían tener ahí anotados en su Biblia para usarlo para cuando escriban su biografía. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. ¿Por qué creo que es tan importante? Sinceramente, es lindo saber, es lindo comprender que Dios sabe todo acerca de nosotros. No siempre es cómodo saber eso, porque ya cuando lo pienso de esa manera, digo, hay cosas que de verdad no quisiera que Dios las hubiera visto. Pero ante Dios no hay como privacidad. No hay cosa de que, no, yo no le voy a dar mi clave al Señor, porque mi clave es privada. El Señor lo sabe todo. El Señor ve todas las cosas. Y entonces no hay algo que quisiera tener como, hay algunas cosas que obviamente no quisiera que Dios entendiera, pero es una tontería pensar eso, porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Dios no solo conoce cómo yo me muestro y cómo yo me veo ante los demás. A todo el mundo yo lo puedo engañar con mi rostro y hacerme ver de diferentes maneras. Pero Dios no solo conoce mi cara que pongo, sino que Dios conoce mi corazón. De hecho, con lo que Dios trata en nuestras vidas no es con nuestras caritas. Con lo que Dios trata en nuestras vidas es con nuestros corazoncitos. Lo que Él ve es mucho más profundo. Por eso es que a nosotros 10,000 cosas que vivimos nos parecen injustas, malas. No puede ser, es terrible lo que está pasando. Pero nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que Dios sí ve. Por eso Él es el soberano y no nosotros. Porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. ¿Se recuerdan cuando Samuel llegó a la casa de Elí a buscar quién sería el próximo rey de Israel, el que iba a ocupar el lugar de Saúl? Dice que llegó a la casa y Elí le presentó a todos sus hijos en orden de mejoría. Dijo, primero los más estudiados y los más guapos y los mejores. Dijo, aquí está este, mira, este no solamente tiene su licenciatura, está ya sacando su segunda maestría y además su nombre es fuerte, se llama Eliab. Además, mírele el porte. Este se le pone a la par al rey Saúl. Este debería ser el idóneo. Y dice la Biblia que cuando Samuel lo vio y dijo, este es, yo voto por él. Y cuando él estaba cayendo, Dios le dijo, el Señor no ve lo que miras tú, le dijo. El hombre mira toda la pantalla que le ponen en la publicidad. Pero Dios ve el corazón. Y le dice palabras duras, le dice, así es que a ese que tú escogiste, yo lo desecho. Next. Y vino el siguiente. Y así fueron pasando uno por uno. Y de todo dijo, ninguno. Hasta que de repente va apareciendo el menos probable. Chorreado, chuco, con un olor a cabras y a ovejas. El pelo todo tostado, ¿saben ustedes? Los pastores pasan meses sin bañarse. Porque se van allá al campo y andan en los campos y no habían lugares donde irse a bañar. Solo tienen que andar buscando en las montañas donde darle de comer mejor pasto a sus ovejas. Así es que pasan metidos allá por temporadas, no se cambian ropa. No están allá soleándose todo el día y en la noche recibiendo todo el sereno y el fresco de la noche. ¿Se imagina ustedes el pelo tostado de ese? Y va apareciendo, corriendo. Y cuando Samuel lo mira, de inmediato el Señor le dice, ese es conforme a mi corazón. Y cualquier pastor de estos días le hubiera dicho, ese chuco no. Primero que se bañe. Primero que se corte el pelo. Primero que cumpla todos los requisitos. Pero Dios dijo, a ese es al que quiero. Porque hay algo más que ve Dios a través de todos estos versículos que veíamos, el Salmo 139 y aquí el Salmo 69. Dios está viendo algo más de lo que nosotros vemos. Él ve en nuestras vidas cosas que ni nosotros mismos nos conocemos como Dios nos conoce. Hasta nosotros mismos nos consideramos justos a veces. Los fariseos iban y ellos se consideraban justos porque tenían la ley, porque estudiaban la palabra, porque hablaban de ella, porque tenían un cargo religioso. Pero cuando Jesús los veía les decía, sepulcros blanqueados son. Porque Él ve algo que nosotros no vemos. Él ve más allá de nosotros, ve más allá de nuestra apariencia, ve más allá de la imagen que tratamos de proyectar. Así que, entendiendo eso, ¿No creen ustedes que sería sabio que nosotros nos tomemos un momento cada día para orar al Señor? Y le digamos: Señor, yo a ti no te puedo ocultar nada. Yo a ti no te puedo engañar en nada. Señor, ayúdame a entenderme. Ayúdame a conocerme, a conocer lo que ni yo conozco. Ayúdame a ver mi mal a camino. Ayúdame a ver qué estoy haciendo. Proverbios 5:21 dice: pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Me encanta porque cada uno de estos versículos me enseña algo que también está ahí, un poco escondidito en la letra, pero está ahí. Dios no se toma a la ligera la vida de ninguno de nosotros. Dios no agarra nuestra vida como un Guillermo estaba hablando ahora temprano de sus exámenes que le hacen los muchachos. Y yo imagino que a un maestro cuando está revisando los exámenes, está ahí y tiene que ponerle mucha atención, ¿verdad? Está viendo todas las respuestas de todos los alumnos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Pero no puede actuar irresponsablemente y tomárselo a la ligera. Decir: ah, está bueno, él lo va a poner buena a este bicho. Este me trajo un pancito en la mañana. Dos puntos aquí de esto. No se puede ir a la ligera. No se puede pasar por encima. Su vocación y su dedicación va a provocar que ponga mucho interés en informarle y en hacerle notar el error, en decirle: no, mira, aquí estaba casi bien la respuesta, pero hubo una palabra que no resultó bien. Entonces, por eso no te la estoy poniendo bien, porque quiero que lo aprendas correctamente. A mí me encanta ver en todos esos versículos que Dios no se toma a la ligera en nuestras vidas. Como Él no tiene prisa, ¿verdad? Él toma todas nuestras vidas, todita, y la comienza a revisar. No. Qué mal. Qué necio de veras. Como dice el versículo. Qué necio de veras. Qué. Él lo conoce todo de nosotros. Así que creo, como les digo, sería tan increíble poder aprender nosotros a ser honestos con Dios. Acercarnos a Dios con honestidad. Al fin y al cabo, no le vamos a decir nada que Él no sepa. No vamos a venir a Él a sorprenderlo. Cuando Adán estaba, se recuerdan ustedes en Génesis, después que comieron del fruto, dice la Biblia que cuando se fueron de regreso al jardín, de repente escucharon la voz de Dios. Y andaba Dios por el jardín: Adán, Eva, Adi, Evi. Nada. Y dice la Biblia que Adán, cuando escuchó la voz de Dios, le dijo a Eva: shh, cállate, agáchate, escondámonos. Y se agacharon y estuvieron escondidos, cubriéndose, porque se habían dado cuenta que estaban desnudos y estaban ahí escondidos. Y cuando Dios se acerca a ellos y les dice: ¿qué has hecho, Adán? ¿Y ustedes qué creen? Que cuando Adán le dijo: comí del fruto. ¿Creen que Dios: me partiste el corazón, cómo me pudiste hacer esto? ¿Creen que Dios se sorprende? Si Él ya lo sabe. Cuando Dios nos pregunta estas cosas a nosotros, no nos pregunta para informarse. Él lo sabe todo. Él conoce cada aspecto de nuestra vida. Dios no se sorprende ante eso porque Él sabe quiénes somos. Para eso mandó a Jesús. El engaño de Satanás es mantenernos escondidos. Porque mientras nos mantiene escondidos, nosotros no podemos llegar a Él y recibir el regalo más grande que pueda haber. Porque no hay regalo más grande. Y ahora lo puedo decir con libertad después de leer ya todos estos versículos. No hay regalo más grande que entender esto. Dios lo ve todo, pero no nos empezó a ver ahorita. Dios ve todo de usted antes de que naciera. ¿Usted cree que alguien podría amarlo a usted si conociera todo lo que de verdad es? Algunos se jactan y dicen, no, a mí mi esposa me ama, pero qué mujer para amarme. Sí, pero si ella supiera quién de verdad es, ¿cree que lo amaría igual? O viceversa. Algunas mujeres, ay, mi marido, que cómo me ama, que cómo me trata, que ay, que mi hombre. Pero es que no sabe quién es. No, vaya, dejémoslo. Nuestros padres. ¿Alguna vez sus papás llegaron a saber quién de verdad es usted? Supieron un montón de mentiras que le decía. Pero en el fondo no llegan a entender todo esto. Dios conoce no solo cada acto, cada palabra, cada pensamiento. Dios conoce todo de nosotros y aún así nos ama. Dios conoce todo desde, no ahora, no desde que nos convertimos. Cuando nos convertimos ya casi nos sentimos ángeles. Desde que estamos en el Señor casi que volamos de santos que somos y alabancita aquí, y nito por allá y biblita por aquí. Pero toda nuestra vida Él la conoce y nos ama. Él lo conoce todo de nosotros. Los ojos del Señor están centrados, fijados sobre sus hijos. Dice esto, el Salmo capítulo 31 y versículo número 7. Dice, Salmo 31:7. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Por qué puede hacer eso Él? Porque tiene la mirada puesta en nosotros. ¿Nunca fueron ustedes a un acto de sus hijos al colegio? ¿Están bailando el montón de niños ahí? Hay como 40 niños. Y dígame, ¿a cuántos vio usted? ¿Usted qué le importa a todos los demás, verdad? Cuando ya termina el acto, le empieza a decir, ¿y viste al niño que se cayó? ¿Ah, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Cuándo? Ahí, a la par de tu hijo. No, yo estoy clavado viendo lo que es de nosotros. Dios tiene así la mirada puesta en nosotros. No puedo entender cómo, no hay forma de ser, de captar esto en nuestras mentes y poderlo comprender plenamente, pero todo, de todo lo que sucede en este mundo, que hay tantas millones de personas y están sucediendo tantas cosas, Dios nos está viendo a nosotros. No a nosotros. A mí, diga usted, a mí. Porque no es en general, es a nosotros. Dios tiene su mirada puesta sobre sus hijos. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? ¿Cuántos acá son justos? ¿Cuántos de ustedes son justos? ¿Sí? Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿qué? Atentos a sus oraciones cuando se acuerdan de orar. Eso no dice, pero debería de. Cuando usted ora, Él estará ahí atento. Dice sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios sabe, Él conoce cada aspecto de nuestras vidas. Este versículo les va a encantar, Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Imagínense qué listado no debe ser ese. Cada angustia que vivimos. Y mire lo que dice después. Has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Un gran jarrón debe ser esa cosa, ¿verdad? Una cholotona, ¿verdad? No puede ser un frasquito de medio litro. Será una cholotona esa de 3 litros, muy poquito, ¿verdad? Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios nos ve. Eso significa que Dios sabe cada dolor que nosotros hemos experimentado. Ni uno solo de ellos pasa desapercibido a Dios. Él lo ve todo. Él ve cuando atravesamos dolor. Él ve cuando estamos aislados. Él ve cuando nos sentimos rechazados. Él está a nuestro lado cuando nos sentimos despreciados y nos sentimos a un lado, marginados, y estamos sufriéndolo. Y no solo Él ve todo esto, sino que tiene cuidado de nosotros, que es lo mejor. Porque ver sería genial, que simplemente me vea, pero que además de que me vea, Él me consuele, Él me cuide en medio de ese tiempo y de esos momentos de dificultad. Es extraordinario. Ni uno solo de esos momentos pasan desapercibidos para Dios. Todas las cosas Él las ve, siempre. Y por último quiero decirles esto: los ojos del Señor, por sobre todas las cosas, ven nuestro futuro. La semana pasada estudiamos este versículo y ahora quisiera simplemente citarlo en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. La versión que está acá puesta dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que el versículo dice: yo sé los planes. Dios no entró sin prepararse. Dios no entró y está desubicado y no sabe qué hacer. No está un poco distraído. Él sabe los planes que tiene. Él sabe las épocas necesarias de quebrantamiento, sabe las épocas necesarias de limitación, Él sabe las épocas necesarias de enfermedad, Él sabe las épocas necesarias de quebranto, de dolor, Él sabe cada etapa porque hay un plan. Cuando Jesús pasó toda esta semana que ahora nosotros recordamos en la semana santa, cuando Jesús pasó todo esto, Dios no iba cada día sintiendo otro golpe al corazón con cada acontecimiento. Dios no iba destrozándose cada día. Ay, no me vayan a decir que lo va a traicionar uno de sus amiguitos. No puede ser. No era Dios en el cielo pensando, diciendo: ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el como dice mi abuela, el incachable? Incachable, desdichado, que va a venir a traicionar a mi Jesús. No fue un golpe. Hay un plan. Y cuando lo tomaron y se lo llevaron y lo comenzaron a golpear y lo comenzaron a maltratar y arrancaban las barbas y lo escupían y le metían una corona de espinas, Dios no estaba en el cielo pensando: no, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Cómo dejan que eso pase? Dios no estaba eso. Hay un plan. Y el plan decía: tiene que pasar todo esto. Tiene que llegar a la cruz. Tiene que estar colgado en la cruz y tienen que clavarle unos clavos y luego una lanza y después lo van a enterrar. Todo eso es parte del plan para que al final Él pueda resucitar de entre los muertos, vivir para siempre y a través de su vida darle vida a otros, ser en las primicias de la resurrección, y luego todos los que hemos creído en Él van a poder vivir la misma experiencia. ¿Por qué puede estar tan tranquilo con todo eso? Hay un plan. Yo no lo conozco. Yo no sé cuál es. Claro, eso es lo que nos desespera. Eso es lo que nos hace pensar que Dios no lo está viendo. Pero Él tiene un plan. Cuando los discípulos en la barca, otra vez con esto y cierro, cuando los discípulos en la barca, el mar comienza a venirse encima, ellos están angustiados, desesperados. Jesús, dice la Biblia, que se va hasta donde ellos, camina ante ellos y les dice: hey, no teman. Trate de ponerse en los zapatos de los discípulos usted, en la barca, ¿qué le diría? ¿Qué le responderían a Jesús? Dígame a alguien algo. Ustedes en la barca, una tormenta fuerte, el barco se está hundiendo, lleno de agua adentro, una gran gritazón. Todos eran hombres, pero todos: ¡ay! ¡Ay! ¡El agua! ¡El agua! Era una cosa terrible, sacaban gritos raros y era un relajo. En medio de toda esa escena tan fea, si uno se pone tenso solo de estar viendo una película, Yo veo una película de esas y uno está clavado en el cine. Un día me llevaron al cine unos hermanos y cuando estábamos ahí, yo iba, pero que me caía de sueño. Yo les dije, no, ya me quiero ir. Ese día en la noche tenía que venirme de regreso. Y yo, si quieren, vamos a descansar. No, vamos al cine, te queremos llevar al cine. Vamos al cine. Llegamos al cine y yo solo me senté y en los extras yo estaba dormido. Bien dormido en los extras de la película. Y de repente comienza esa película y era de un barco que se hundía y una tormenta en medio. Y al ratito yo estaba con los ojos clavados, con mi corazón temblando, y decía, ya no quiero volar en la noche, voy a caer al mar y me va a llevar esa cosa. Y uno tenso de ver toda esa escena ahí. Imagínense los discípulos en medio de la barca, se están hundiendo, sienten que todo ya no da más. Y de repente aparece Jesús, hey, tranquilos, calma. ¿Qué crees que le diríamos? ¿Qué? Ayuda mejor, venía a sacar a... ¿Cómo que calmados? Como no sos vos, ¿verdad? Como vos bien tranquilo a saber en qué andás parado, que no te hundís en el agua, pero nosotros nos hundimos. Son todas esas palabras que a nosotros se nos pasan por la mente cuando estamos en la tribulación y los hermanos dicen, vamos a orar, hermano. ¿Orar para qué? Quiero orar. ¿Qué quiero? Es que me devuelvan el trabajo. Lo que quiero es que me den dinero. Lo que quiero es resolver mi vida. Dice la Biblia que Jesús se paró delante de ellos y les dijo, no teman. ¿Sabe por qué les dice no teman? Porque Él sabe que hay un plan y que todo lo que está pasando está de acuerdo al plan. Cuando entendemos el plan, cuando entendemos que hay un plan, no el plan, porque el plan no lo podemos comprender, no lo sabemos cómo es. Lo que sí tenemos es algunas pistas acerca del plan. Y las pistas en este versículo nos dice que son planes para... Son planes para bien y no para mal. Esa pista la tengo. No sé cómo va, ni cómo va a terminar, ni cuánto va a durar. No sé cuánto tiempo va a pasar en medio de todo esto. Pero una cosa sé. Hay un plan y el plan es para bien y no para mal. Y no solo eso. El plan nos va a dar un futuro. Quiere decir, no va a acabar con nosotros. Parece como que ya se está acabando. Parece que se está destruyendo todo. Pero no. Él tiene un plan. El Señor todo lo ve. Siempre lo ve todo. Jeremías capítulo 33 y versículo 3. Dice, pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces. En esta versión, el versículo tradicional, clama a mí, en la Reina Valera 60, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué es? ¿Hacia dónde va? Él sabe lo que está haciendo. Él lo ha visto todo, Él lo ve todo. ¿No les parece a ustedes increíble? Dios conoce y ha visto todo de nosotros y aún así nos ama. Dios conoce todas nuestras frustraciones, nuestros sentimientos, nuestras rebeldías y aún así sigue teniendo cuidado de nosotros. Hace algunos años me recuerdo que una persona estaba aceptando a Jesús y cuando estaba en todo esto, él empezó a decirme como todas las cosas que había vivido y había pasado, o sea, todo lo que había hecho. No sé si él estaba confundido y lo que quería era confesarse y se estaba queriendo confesar conmigo, pero me empezó a contar todos los rollos en que había estado. Y él decía, ¿sabes qué es lo más sorprendente de eso? Bueno, sí, obviamente la misericordia de Dios. Y, pero te das cuenta que en medio de todo eso, pocas personas pueden vivir toda esa experiencia y todavía sobrevivir para contarlo, después de haber andado metido con la gente con la que andabas metido, en las cosas que estabas metido, haciendo las cosas que hacías, metiéndote en el cuerpo todo lo que te metías. 10,000 personas no pueden sobrevivir a eso. Y sobreviviste. Dios sabe todo eso de nosotros y aún así tiene cuidado nuestro hasta el día de hoy. Dios sabe que la gran mayoría de nosotros, no puedo decir todos porque Sé que algunos son muy buenos. Pero la gran mayoría de nosotros, si somos sinceros, no mereceríamos todo lo que tenemos. No merezco la esposa que tengo. No merezco mis hijas. No merezco ser el pastor de esta iglesia. No merezco poder estar parado aquí enfrente de ustedes. No podríamos merecer nosotros tener el trabajo que tenemos. Vivir donde viven. Moverse como se mueven, vestirse. Nada de eso podríamos merecer. Y de quien proviene todo lo que tenemos, no es alguien a quien tenemos bien engañado. Nos conoce. Lo ve todo. Ha visto nuestros desprecios a Él. Ha visto nuestros rechazos a Él, quizás por años. Y aún así tiene cuidado de nosotros. El Dios que tenemos nos ve. Y además de que ha visto todo lo de atrás, ve todo el presente, ve todo el futuro de nosotros. Y de ese futuro Él tiene para nosotros una total garantía. ¿O creen que es digno de que nosotros vivamos cada día confiados en Él, descansando en Él, diciéndole: Señor, yo no sé lo que está pasando, yo no sé lo que estás haciendo, pero tú lo sabes. Así que en ti confío. No entiendo qué está pasando, no entiendo cómo pasó todo esto, pero tú lo sabes. Así es que confío en ti. Confío en que tu mirada está sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre todo lo que hacemos. Por favor, Señor, haz tu voluntad. ¿Y qué les parece si el otro miércoles nos reunimos nuevamente y aprendemos la última promesa? Y es que Él siempre obtiene la victoria.